Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. Algo le pegué aquí abajo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, mis queridos radioescuchas. ¿Cómo están todos ustedes? Yo espero que estén muy, muy bien. Esta es una emisión más de su programa de asesoría para el deudor, Deudas, Dudas y Soluciones. Deudas, Dudas y Soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Para que chequen ustedes si están escuchando un programa en vivo o una repetición, les voy a decir que hoy ya es lunes, inicio de semana, lunes 6 de junio del año 2016. Lunes 6 de junio del 2016. Y en este momento son las 3 de la tarde con 32 minutos. 3 con 32. Si nos están escuchando dentro de este horario, quiere decir que están escuchando un programa en vivo y, por lo tanto, que pueden ustedes participar activamente en esta emisión. ¿Cómo? ¿Cómo pueden hacerlo? Es muy sencillo. Simplemente ingresen a www.radiodd.org, radiodd.org. Ahí es, ese es nuestro portal de la estación de radio. Ahí entran ustedes, van a encontrarse con un chat, y en ese chat ustedes pueden exponer su caso. Ahí nos pueden poner que le deben a un banco, a una financiera, que deben su tarjeta de crédito, un préstamo personal, cuánto es lo que deben, desde cuándo ya no pagan, si algún cobrador los está molestando, si les han llegado documentos que les preocupen, porque a lo mejor se podría tratar de una demanda. Si los embargaron, bueno, todo eso es muy importante que lo expongan para que puedan recibir asesoría ahora mismo, en este instante, de viva voz. Entonces, por favor, si quieren exponer su caso, ahí está nuestro chat, www.radiodd.org. Por teléfono, ¿sí? Por teléfono también, ¿cómo no? Por teléfono también nos pueden llamar aquí a esta cabina. El teléfono es el 7576-2140, 7576-2140, y la alada para mis amigos que nos marquen del interior de la República Mexicana es 0155. Recuerden que, de acuerdo a la reforma de comunicaciones, ya no hay cargos por llamadas de larga distancia. Todas las llamadas se toman como números locales, y bueno, con eso ya no gastan prácticamente nada cuando nos llamen por teléfono. Y bueno, el dólar afortunadamente se ha mantenido en el rango de los 18 pesos y centavos. Hace un rato, de acuerdo a la información que nos da Banco de México, llegó a estar en un promedio de 18 pesos con 62 centavos. Se recuperó un poco del pasado viernes, esto debido al incremento en el precio del petróleo a nivel internacional. Repunta el petróleo, pues esto afecta el precio del billete verde a nivel internacional, lo que les comentábamos desde programas pasados. El que el dólar esté caro actualmente es una combinación de factores externos e internos. Si bien es cierto que el billete verde se ha fortalecido mucho a nivel internacional y eso ha hecho que muchos inversionistas prefieran en estos momentos de crisis financiera a nivel global tener su dinero resguardado en dólares porque es una moneda fuerte y cuando más gente invierte en dólares, pues más la fortalecen. Pues también es cierto que en México no hemos sabido tener unas políticas, unas estrategias económicas, por lo menos eficaces, medianamente eficaces, para contener esta situación. Y eso ha hecho que también se vea muy afectado el peso frente al dólar, al grado de que es una de las monedas que más pérdidas ha tenido desde el inicio de esta situación. Entonces, es una combinación de factores. Nos llegan muchos correos electrónicos preguntándonos sobre esto, por eso la explicación y la aclaración. Ya habíamos hablado de esto en programas pasados, pero estas últimas semanas muchas personas nos han preguntado que a qué se debe que esté caro el dólar. Muchos piensan que es una cuestión interna por las políticas monetarias que ha manejado Banco de México, la Secretaría de Hacienda, que no han sido las más efectivas. Y por otro lado, hay otros que piensan que es un asunto enteramente externo, pues cuestiones internacionales. Y en este caso, ambos tienen un poco de razón. Se trata de una combinación de factores. Lo que nosotros creemos necesario para que ya no tengamos esta fluctuación tan severa es que Banco de México deje de meter la mano en la cotización del dólar, que ya no mantenga el precio del peso de manera artificial y que lo deje subir hasta donde tenga que subir, porque lo que está pasando únicamente, como les dijimos la vez pasada, es que están malbaratando nuestras reservas internacionales, nuestro dinero que teníamos ahorrado, para subastar dólares. Esos dólares los compran los banqueros y esos mismos banqueros nos los revenden a todos nosotros y hacen el negocio millonario del momento en un instante. Entonces eso no se vale. Yo creo que es hora de que Luis Videgaray, secretario de Hacienda, y don Agustín Carstens, de Banco de México, se tomen las cosas con responsabilidad y lo hagan ya de una manera adecuada. Que tenga que subir a donde tenga que subir, porque de todas formas va a subir hasta donde tenga que subir. Eso es inevitable. Mejor de una vez y no desperdiciamos dólares que mucha falta nos van a hacer después para muchas otras situaciones. De todas formas, el dólar va a llegar a los 20, 21 pesos en caso de que tenga que llegar, por mucho que lo quieran contener, porque son medidas paliativas, no son medidas correctivas, no es una solución, es un placebo, algo efímero, que al rato nos va a explotar en la cara. Mejor ya dejar de hacerlo de esta forma. En otros temas, bueno, pues ayer se celebraron elecciones para varios gobernadores en distintos estados de la República Mexicana. Algo que nos llamó poderosamente la atención es la debacle innegable del PRI a nivel nacional. Perdió estados donde tenía más de 8 décadas con el poder, como por ejemplo Veracruz, que es uno de los estados clave al momento de elegir un presidente. Se quedó el PAN, hasta donde sabemos, por ahí estuvo muy reñida la elección con los señores de Morena. Se quedó el PAN. La verdad, nosotros somos totalmente apartidistas. Aquí en la organización no navegamos con bandera de ningún partido porque realmente ya no le creemos a ningún político. Ya sea del PAN, del PRI, del PRD, de Morena y anexos. La verdad, no confiamos ya en ninguno de ellos. Lo que nosotros queremos es que el político que quede, sea del color que sea, pues haga las cosas bien. A ver, vamos a ver si es cierto. Dicen los panistas que van a iniciar juicios contra Duarte en Veracruz, contra Duarte en Chihuahua, por todo el, ¿cómo le podemos decir? Pues todo el robo, porque no hay otra palabra, descarado, que han hecho en esos estados. Se supone que los quieren meter a la cárcel. Vamos a ver, vamos a darles el beneficio de la duda. No creemos, vamos, a una de esas nos dan la sorpresa. Aquí en la Ciudad de México parece ser que el gran ganador es Andrés Manuel López Obrador, con su partido Morena. Borró del mapa a todos los demás partidos, salvo al PRD, pero se lo llevó de calle también por muchísimos votos. Vamos a ver qué es lo que pasa con esta asamblea, ahora con la nueva constitución en la Ciudad de México. Pues son cuestiones puramente políticas, pero que afectan al final del día el bolsillo de todos nosotros, porque si un político nos roba dinero, pues lógicamente que nos perjudica, ¿no? Entonces, ahí está el asunto a nivel nacional en este momento. El PRI es el gran perdedor de esta contienda. El PAN se fortalece. Los señores de Morena pues dieron una sorpresa aquí en la Ciudad de México. Vaya. Los demás partidos, PRD, PT, y etcétera, pues no más no figuraron. Tampoco los candidatos independientes en ningún lado. Pues ya lo sabíamos, ¿no? Nada más es el viejo refrán de divide y vencerás. También el abstencionismo, que aquí en la Ciudad de México fue altísimo. Por ahí del 70% de los ciudadanos mexicanos no votamos. Yo sí voté, pero la mayoría de las personas no lo hizo. Y también, pues esto se debe a una inconformidad ya generalizada, un aburrimiento. Ya nadie le cree a los políticos del color que sean. Eso está muy bien, porque quiere decir que ya comienza a haber un despertar. Comenzamos a abrir los ojos. Eso está padrísimo. Ahora hay que llevarlo al siguiente nivel. Hay que hacer algo con ese descontento social, con ese mal humor, como le dice Peña Nieto, ¿no? Dice Francisco que el dólar en ventanilla en Banamex, 18.93. Claro, yo hablaba de un promedio, ¿eh? El dólar bajó unos pesos. O lógicamente varía dependiendo de donde uno lo compre. Por ahí estaba yo viendo que en Banco Azteca lo tenían bastante económico. Pero vamos a ver cómo cierra y cómo queda para mañana el asunto. Bueno, pues ahí está el dato. A ver cómo nos va ahora con estos cambios políticos, con estos nuevos vientos que están soplando. Y que aproveche la oportunidad del partido que se quedó con el poder en ese estado, que aproveche la oportunidad para demostrar que realmente quieren hacer algo, como siempre, les damos el beneficio de la duda. Y luego, oh Dios, quedamos todos decepcionados. Porque es así, ¿no? Pero bueno, vamos a ver. Vamos a ver qué ocurre. Vámonos a asesorías ya, ¿no? Perfecto, pues ya nos vamos a asesorías en este momento, cuando son las 3 de la tarde con 42 minutos. Tiempo de la capital del país. Este es su programa de asesoría para el deudor, deudas, dudas y soluciones, a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. www.radiodd.org, radio triple d de dedo, .org. Y vámonos con las primeras asesorías del día, porque mis amigos en Facebook ya nos comienzan a mandar saludos y doña Norma está muy contenta porque ganó. Finalmente, ¿no? Ya, pobre señora. Me da mucho gusto, doña Norma, que ya haya ganado ahora sí. Estuvo muy al pendiente. Qué bueno, me da mucho gusto que se haya llevado el libro que le quería regalar a su hijo del pequeño cerdo capitalista. Y nos dice que ahora quiere la agenda. Ahora va por la agenda la señora. Muy bien. La 2017. La vamos a tener, por supuesto, aquí de regalo para todos ustedes. La agenda 2017 del pequeño cerdo capitalista. Si nos quieren seguir a través de Facebook, háganlo. Estamos como Defensa del Deudor SC. Defensa del Deudor SC. Con más de 65 mil seguidores para que no se vayan a páginas pirata. En Twitter nos encuentran como Defensa del Deudor con más de 6 mil seguidores. Y miren, siguen llegando mensajes a través de Facebook de León Caram, de Lionel Magaña, de Ángeles Muñoz. Que si aquí podemos dar asesoría, claro que sí. De Raúl Gámez, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Que si estamos en vivo, pregunta Mica, ya estamos en vivo, Mica. Eric RG nos pone su teléfono, que necesita asesoría. A ver si podemos llamarle al ratito. ¿Cómo se llama? Se me fue. Eric RG. Fine Elisen, que si por favor le podemos ayudar con una deuda que tiene con Banamex. Claro que sí, Fine. Venga, pásanos la información. Si eres tan amable para brindarte asesoría, porque si no va a estar complicado. Dice Humberto Escalera que tiene algunas preguntas sobre su problema de crédito, que si le podemos ayudar. Son con Bancoppel. Ah, muy bien. Pues, ¿cuánto le debes a Bancoppel, mi estimado Humberto? Es importante que nos pasen esta información, porque si ustedes nos dicen a quién le deben, cuánto deben, desde cuándo no pagan y de qué tipo de crédito se trata, así rápido. De una buena vez les podemos pasar toda la asesoría que ustedes necesitan. Dice Daniel Mansur a través de Facebook. ¿Cómo nos han llegado ya muchísimas solicitudes de asesoría por Facebook? Me da mucho gusto que se pueda abrir esta puerta también de acceso a la información a través de una red social tan grande, tan importante. 1,000,000,000 de usuarios, ¿no? Más de 1,000,000,000 de usuarios en este momento. Dice Daniel Mansur que le debe a Bancomer más de 100,000 pesos. Ya se le está haciendo difícil pagar por falta de liquidez. Sus pagos mínimos al mes. Aún no se ha atrasado en pagos. ¿Qué le recomendamos? ¿Ir al banco directamente a negociar una mejor tasa de interés o pedir un préstamo a una financiera con menor tasa para pagar esa deuda? Bueno, es que no hay financieras, mi estimado Daniel Mansur, que manejan una mejor tasa de interés. Obviamente dependiendo del producto y del plazo. Debemos entender lo siguiente, mi estimado Daniel. Tú le debes 100,000 pesos al banco, ¿sí? Si tú te acercas a una financiera para que te preste esos 100,000 pesos, pues lógicamente el plazo que tú vas a solicitar va a ser muy extenso, porque aquí nos mencionas que ya no puedes pagar ni los mínimos a Banamex. Entonces, cuando tú vayas a la financiera y les digas, ¿saben qué? Necesito 100,000 pesos, pero necesito que me los pongan a 5 años, pues la tasa de interés no va a ser para nada menor que la que te está cobrando ahorita el banco. En una de esas la mensualidad se ajusta un poquito más, ¿no? Supongamos que ahorita el pago mínimo esté en el orden de los 4,000 pesos o para que acabes con la deuda, mejor dicho. Pues a lo mejor la financiera te va a estar cobrando eso, unos 3,500, 3,800. Entonces imagínate nada más cuánto le vas a terminar pagando. Ya que estoy poniendo un ejemplo, no estoy haciendo cuentas. Te van a manejar una tasa de interés muy alta y en lugar de 100,000 vas a acabar pagando, no sé, 200, 250,000 pesos. Entonces, esa no es una solución. Esa no es una solución bajo ninguna circunstancia. La otra que comentas, acercarte al banco. Bueno, ahorita estás en una etapa en la que es buen momento para acercarse al banco. ¿Por qué? porque no tienes tanto tiempo de atraso, ¿no? A ver, aquí nos dice, ya se le está haciendo difícil pagar, lo cual quiere decir que aún sigues pagando. Ah, aquí lo señalas, no te has atrasado con tus pagos. Eso está muy bien, eso está muy bien. Es momento de que te acerques al banco y plantees tu problema. Les diga, ¿sabes qué, Banamex? Ya no te puedo pagar bajo estas condiciones, necesito que me manejes un nuevo plan personal de pagos para que pueda liquidar mi deuda con ustedes. Aquí lo que tienes que entender muy bien, mi estimado Daniel, es que tú no estás obligado a aceptar lo que el banco te proponga, ¿sí? Lo puedes tomar como una opción. Espera, ve qué es lo que te dice el banco, cómo puede reestructurar tu deuda. Haz cuentas, no te avientes así nada más, por favor. No digas, bueno, es que yo creo que sí puedo. Pues está muy bien que creamos, pero en cuestiones financieras, pues lo mejor es tener la certeza al 100%. Entonces, mi estimado Daniel, ve qué te propone el banco. Lo que te va a proponer es un esquema de reestructuración de deuda. Te va a bajar el plazo, por ejemplo. Si tú estos 100 mil pesos pagando mínimos, te ibas a tardar 10 años en liquidarlos, el banco te va a decir, no, mira, para que no sean 10 años, te vamos a manejar un plan a 6 años, casi la mitad. Y como se acorta el plazo, ya no me pagas a 10, sino a 6 años, te voy a mejorar la tasa de interés, te la voy a bajar. Eso suena muy bien, hasta ahí vamos perfecto. Pero ¿qué pasa? Al momento de hacer cuentas, nos damos cuenta que la mensualidad, como el plazo es menor, nos va a quedar incluso más elevada que la mensualidad que estás pagando actualmente. Porque, repito, el plazo para que acabes con ese crédito, con esa deuda, es menor. Aunque te bajen la tasa de interés, por esta situación de los tiempos, tu mensualidad va a subir. Entonces ahí es donde tú tienes que valorar. ¿Voy a poder pagarle al banco esta mensualidad que es más elevada durante 6 años, por ejemplo, o durante 5, o durante 4, o durante el plazo que te maneje el banco? Si no vas a poder, si lo dudas, mejor no aceptes la reestructuración y nos vamos mejor a negociar tu deuda. Muchos nos dicen, bueno, es que si negocias mi deuda me va a afectar en mi historial crediticio. Por supuesto, claro que sí, porque hay que dejar de pagar un tiempo para que el banco acepte negociar. Pero una vez que se le liquide, aunque sea con descuento, la calificación no va a ser tan mala. No va a ser tan mala como, por ejemplo, no pagarle al banco y que te demanden, o no pagarle al banco y que vendan tu cuenta, o no pagarle al banco y que la deduzcan fiscalmente. Lo mejor es negociar y pagar como sea. ¿Ok? Ya no vas a tener ese excelente historial crediticio que tenías, pero definitivamente a estas alturas del partido ya no lo vas a tener de cualquier forma. No hagas hoyos para tapar hoyos, no pidas prestado para pagarlo prestado, porque al rato ni le vas a acabar de pagar al banco y vas a tener la deuda con la financiera y con una tasa de interés más alta. No hay financieras que manejen plazos más largos con tasa de interés menor que la bancaria. Entonces, valóralo muy bien. Estas son tus opciones. Opción A, pedirle dinero a una financiera. No te conviene, no lo hagas. Opción B, acercarse al banco y ver qué ofrece. Pero valora muy bien lo que te están ofreciendo. Ve si realmente lo puedes pagar. Opción C, a dejar todo, estabilizar tus finanzas, ponerse a ahorrar y en algún momento negociar esa deuda. Con todo el gusto del mundo te podemos ayudar. Te protegemos legalmente todo el tiempo que te tome ahorrar. Y en su momento podremos negociar esa deuda bajo mucho mejores condiciones. Te podemos conseguir un 80-85% de descuento. Con lo cual, pues, estarías pagando entre 15 y 20 y tantos mil pesos para liquidar esa deuda. Yo creo que te conviene mucho más. Pues, de acuerdo a lo que nos comentas de tu situación económica personal, ¿no? Es lo más viable. Dice quién, vamos a ver. Muy buenas tardes a todas las personas. Dice Kim Day. Hola, bro. Saludos, está chido tu programa. Muchas gracias, Kim Day. Qué bueno que te guste. A través de Twitter nos lo comenta. Francisco, a través de nuestro chat de la estación, ya está conectado. Mi amigo Germi tiene síntomas de gripe. Híjole, qué mala onda. Así andaba mi hijo el... ¿qué día fue? Antier, ¿verdad? Antier, que me lo traje. Y no, hombre, salimos disparados porque le dio fiebre y todo el asunto. Afortunadamente nada más fue así algo momentáneo. Ya me lo iba a llevar al doctor y todo el asunto. Decidí no esperar mejor, porque ya ven que luego les meten antibióticos. Y yo como que no soy mucho de meter en exceso antibióticos. Preferí esperar. Evolucionó muy bien, lo metí a bañar, le di un medicamento para la fiebre, se le controló y ya como a la 1 de la mañana ya estaba sudando muchísimo, 0 fiebre, su temperatura normal, y al día siguiente, el día de ayer, perfecto de humor, como si nada hubiese pasado. Ah, mira, qué maravilla. Entonces, yo creo que fue la mejor decisión. Las cosas que va aprendiendo uno como padre. Pero ahorita mi amigo Germi, pues, está enfermando. Te deseo lo mejor. Tómate algo. Y si te sientes muy mal, pues, vete a tu casa, ¿no? Francisco, pues, le da la receta mágica. Tequila con limón. Y no es tan importante el limón. El tequila es lo básico. Dice Choc47, que muy buenas tardes. Mi amigo Francisco, que excelente audio. Nos dice Francisco que si se confirma la visita en junio 18, sí, de hecho ya tengo hasta mi boleto de avión y todo el asunto. Por allá nos veremos el próximo 18 de junio en Guadalajara. Estaré de visita. Bellísimo lugar. Aquí en Facebook siguen llegando mensajes, ahorita les vamos a dar lectura. Pero vamos ahorita con mis amigos del chat de la estación. Dice Johnny, una pregunta, ¿los 90 días de mora legal se cuentan desde el primer día que no pagó o 20 días antes de que corresponde la fecha de corte de una tarjeta de crédito? Los 91 días se comienzan a contar a partir de tu fecha de pago. Si tu fecha de pago es el 10 y no pagas, entonces a partir del día 10 cuentas 91 días. Ahí comenzaría tu mora legal, mi estimado Johnny. Y a partir de ahí, bueno, pues ya los bancos comienzan a ver que no tienes lana realmente. ¿Por qué? Porque la gente nos preguntan, ¿por qué tengo que dejar de pagar? ¿Por qué tengo que caer en mora legal para que el banco acepte negociar una deuda? Pues muy sencillo. Pónganse en el lugar del banco, ¿sí? Vamos a suponer que ustedes le prestan dinero a alguien. Y esa persona le prestan 1,000 pesos. Y le están cobrando 100 pesos mensuales. 100 pesos mensuales. Esa persona, pero obviamente, esos 100 pesos llevan un interés, ¿sí? Esos 100 pesos llevan un interés. La persona les paga 150, bueno, pues entonces ya estaría bajando el capital de su deuda. Pero como nada más está pagando el mínimo, los 100 pesos que habían pactado, pues en lugar de deberles 1,000 pesos, les va a deber 2,000 o 2,500, dependiendo si se llega a atrasar, si un mes no les da y al otro sí. Ahí está el verdadero negocio del banco. El verdadero negocio del banco no está en el cliente totalero, no está en el cliente que paga rápidamente sus deudas, no. El verdadero negocio del banco está en las personas que comienzan a atrasarse, que tienen problemas para pagar sus deudas, que pagan mínimos. Entonces, ustedes les prestan 1,000 pesos a una persona y pactan que el pago mínimo es de 100 pesos, de los cuales 80 pesos son intereses, 20 pesos son capital. De 20 en 20, esta persona va a acabar de pagar su deuda algún día. Bueno, esta persona comienzan a ver que algunos meses se atrasa, no paga nada. Entonces, automáticamente se suman intereses porque no pagó su deuda en tiempo y forma. Al otro mes les abona otros 100 pesos, pero ya no les debe 1,000, ya les debe 1,020, 1,030, 1,050. Y así, porque se ha estado atrasando. De pronto un día esa persona se acerca a ustedes y les dice, ¿sabes qué? Quiero negociar mi deuda. Dice, no, pues es que tú me estás pagando. No puedo negociar nada contigo ahorita. Me conviene que me pagues así como estás. Tú vele abonando así como puedas. Bueno, pues órale. Esa persona se avienta otros meses pagando así, 100 pesos, 50 pesos, 70 pesos. El chiste es que prácticamente todo lo que les está pagando se diluye en intereses. Pues ustedes felices y contentos, ¿no? Están con el cliente ideal. ¿Qué pasa si ese cliente les deja de pagar? Si esa persona a la que le prestaron dinero les deja de pagar. Pues entonces van a acercarse ustedes a él. Le van a decir, oye, pues, ¿qué onda con la lana? Si esa persona no tiene dinero, pues, ¿qué les va a quedar a ustedes? Nada. Nada. Vamos a suponer que lo quieren embargar. Si no tiene cosas, si no tiene nada que le puedan quitar, pues, ¿de qué les sirve embargarlo? Y mucho antes de querer embargarlo, les garantizo que ustedes van a querer negociar con esa persona. Si esa persona les dice, ¿sabes qué? Te junté 400 pesos de los 1,000 que me prestaste. Ya no te puedo pagar absolutamente ni un centavo más. Después de algunos meses de estar negociando, pues lo que van a decir ustedes, bueno, pues ya me pagó de la deuda original, de los 1,000 pesos que le presté, ya me pagó 1,600, ¿no? Entre intereses y paguitos y todo. Perfecto, pues si me da otros 400, ya dupliqué mi dinero. Pues ahora le vengan los 400. Se acaba la deuda y vámonos con otro cliente a hacerle lo mismo. Así es como funciona el banco, básicamente. Les presta dinero, ustedes pagan como pueden, llega un punto en el que ya no pueden pagar, comienzan a abonar mínimos, comienzan a sacar de una tarjeta para pagarle a la otra, comienzan a pedir prestado. Eso es lo ideal para un banco. tenerlos a ustedes bajo ese sistema de pagar lo menos posible porque son puros intereses. Y el banco gana. Cuando ustedes le dejan de pagar, el banco dice, ah, caray, pues ahora sí ya se quedó sin dinero. Ya, hasta aquí llegó este chavo, tronó. Vamos a acercarnos a él y vamos a ver cómo negociamos. Pero si ustedes siguen pagando, pues el banco encantado, jamás va a querer negociar con ustedes. Entonces, para que se pueda negociar una deuda con un banco bajo el esquema del descuento o quita, es primordial que ustedes dejen de pagar. Ahí es donde se tienen que medir riesgos, ¿no? ¿Cuánto dinero deben? Si ustedes tienen bienes, si no tienen bienes. Todos estos factores para poder valorar si ustedes necesitan de una representación legal para que con esto se desaliente al banco a demandar. Que diga el banco, no, pues este cuate, aunque lo demande, pues ya tiene abogados, mejor voy a negociar con él. Y en algún punto, aunque deban millones de pesos, se va a poder negociar bajo las mejores condiciones posibles para ustedes para que puedan liquidar sus deudas. Así de fácil. Teléfono en cabina 7576-2140. 7576-2140, la alada 0155. Seguimos con más asesorías. Mi amigo Francisco que nos comenta que el dólar en Banamex 18.93, ¿no? Carísimo ahí. León nos comenta que buenas tardes. Una pregunta, nos dice León. ¿Todas las cartas que le mandan los bancos o los despachos deben venir en sobre cerrado? Porque de Bancomer solamente le dejan las hojas abiertas. Teóricamente, mi estimado León, teóricamente tendrían que venir cerradas. ¿Por qué? Porque esas cartas contienen información de carácter personal, como son tu nombre, tus números de cuenta, el monto que adeudas, etcétera. Entonces, de acuerdo a la Ley de Protección de Datos Personales en manos de terceros, todo documento que llegue a tu domicilio con información de este tipo tendría que venir en sobre cerrado. Pues muchos despachos no lo hacen así, dejan los documentos así bajo la puerta, donde todo mundo puede levantarlo y leer información tan delicada como la que te acabo de comentar. En este caso, tú puedes presentar una reclamación directamente ante el IFAI, una denuncia directamente ante el IFAI, por esta violación a tu derecho a la protección de tus datos personales en manos de terceros, como es el banco y como es el despacho de cobranza. De igual forma, puedes presentar una reclamación a través de la página de la CONDUCEF por esta misma situación, de acuerdo a los nuevos parámetros en cuanto a cobranza se refiere de la reforma financiera. Todos los despachos de cobranza están obligados a proteger también tus datos personales y si continúan bajo este sistema, se pueden llevar una sanción por parte de la CONDUCEF y una multa bastante severa por parte del IFAI. Entonces, mi recomendación, mi estimado León, es que presentes tu reclamación, sin duda alguna, ante ambas instituciones por esta situación. El chiste es que hagan valer sus derechos. Desde que entró en vigor las nuevas facultades regulatorias por parte de CONDUCEF hacia los despachos de cobranza, desde que entraron en vigor, hemos visto una disminución en cuanto al abuso por parte de los cobradores. Pero el punto es que no nos quedemos dormidos en nuestros laureles. No porque veamos que ha habido una disminución, dejemos de denunciar. Porque entonces al rato vamos a ver un repunte nuevamente en cuanto a los abusos, porque van a decir los despachos, ah, la gente ni está denunciando, no pasa nada, vamos a volver a las antiguas prácticas. Y que quede en olvido, que se vuelva letra muerta esa ley. No. Lo que tenemos que hacer es seguir insistiendo, seguir denunciando, seguir procediendo, para que los despachos digan, chin, ¿no? La gente no se está dejando, mejor vamos a portarnos bien. Es lo que queremos al final del día. Dice Javier Ramírez a través de Twitter que nos manda saludos desde Saltillo. Un saludo y un abrazo hasta por allá, hasta Saltillo. Dice Francisco que el cambio piensa que debe ser con independientes reales. Pues cuando es en base a partido siempre es lo mismo. Gane quien gane. Pasadas las elecciones vienen las negociaciones que las llaman concertas sesiones. Y sí, se ponen de acuerdo y se pasan un billete por debajo de la mesa y yo no te hago nada, tú no me haces nada, yo te dejo trabajar, tú me dejas trabajar y se vuelve todo un caos. Vean nada más cómo está Veracruz ahorita, cómo se encuentra Chiapas, Tamaulipas, Michoacán, tan hermoso que es nuestro país, tan bello que es nuestro país. Yo recuerdo con mucha nostalgia mi niñez que nos podíamos ir a donde fuera, a la hora que fuera, a la Marquesa, por ir, no ir más lejos, ¿no? Nos quedábamos a acampar en el Valle del Conejo, a todo dar, y con toda la seguridad y la tranquilidad del mundo. Nos íbamos a Michoacán a ver a las mariposas. Nos íbamos a Acapulco. Nos íbamos caminando en la madrugada de punta a punta en la costa. Ese era un México que era bellísimo, hermoso. Lo mejor que pude haber vivido. Y es bien triste que ahora que tengo hijos, que soy padre de familia, ya no pueda hacer eso con mis hijos. prácticamente tenerlos encerrados, llevarlos al parque, salir aquí, viajes breves, ir de vacaciones, pero a lugares donde no hay inseguridad, o por lo menos no en extremo, ya no se puede ir a donde uno quiere, vaya. Entonces, ese es el problema. Los políticos pues, han permitido que esto pase en el país, porque nadie más tiene la culpa más que ellos. Nosotros, como ciudadanos, por supuesto, al haberlos puesto ahí y manejar un sistema pasivo contra todo lo que han hecho. Y los políticos porque pues, han robado lo que han querido y han hecho pactos con quien han querido y al país lo tienen de cabeza. Yo creo que es momento de ya decir hasta aquí y hacer un saneamiento de raíz en todas las instituciones para recuperar ese México tan bello. México es de los países más hermosos del mundo. Y no lo digo yo, lo dice muchísima gente. Tenemos de todo. Es bien triste que se desperdicie así. Pero bueno, ya nos vamos. Ya nada más dice yo que, ¿qué tal es HSBC para negociar? Les debe 100 mil pesos. Se puede conseguir un buen descuento. Nosotros en promedio estamos en el orden de entre el 80 y el 90% de descuento con HSBC, mi estimado yo. Y bueno, pues ya nos vamos. De verdad, muchísimas gracias por habernos escuchado. Cuídense mucho, pásenla excelente. Es una tarde que ya abrió el sol, por lo menos aquí en la Ciudad de México. Los esperamos por aquí. Les hacemos la invitación para que nos escuchen el día de mañana. A partir de las 9 de la noche, de 9 a 10 de la noche, en horario nocturno, mañana martes 7 de junio del año 2016. Su programa de asesoría para el deudor, deudas, dudas y soluciones, a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Les mando un gran abrazo, pásenla excelente y hasta mañana por la noche. Helmi, productor, muchas gracias por todo.